Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. En Córdoba comenzó hoy la apertura de nuevos lugares de vacunación. Estos son Centros de Atención Primaria de Salud, los llamados CPC, los Centros de Participación Comunal, y además también escuelas de nivel medio. Todos estos establecimientos ubicados y alejados del centro de la ciudad y con el fin de vacunar a menores de entre 12 y 18 años. Esto decía a nuestros micrófonos Laura Luján, vicedirectora del Instituto Parroquial Nuestra Señora del Trabajo del barrio Villa El Libertador, ubicado al sur de la capital de Córdoba. Se está llevando a cabo este proceso, digamos, de vacunación muy bien. Nos hemos organizado de manera muy, muy tranquila, ordenada, felices que llegue esta campaña acá a la escuela. Estamos rodeados de los chicos en una instancia del comedor, también del PAICOR, así que por eso el sonido de las voces de los chicos. Bueno, la información nos llegó la semana pasada, se mandaron notas informativas a los padres, se les pidió una autorización para que pudieran asistir hoy con esa autorización y poder llevar a cabo la vacunación. Hubo muy, pero muy buena respuesta, la mayoría de las chicas y chicos se están vacunando, así que felices por esto y porque llegue a todos la vacuna tan ansiada, que estén protegidos y que se cumpla el derecho, este derecho tan, tan importante para todas y todos. Y para nosotros es algo muy, pero muy importante que los chicos estén protegidos, que puedan también moverse e interactuar más tranquilamente, ya que muchos espacios se han abierto ahora, distintos centros de entretenimiento, y es importante que ellos estén protegidos y también para que puedan proteger a sus familias, ya que ellos se mueven quizá un poco más los jóvenes que los adultos. El Ministerio de Salud, Pepe, ha informado una baja muy importante de casos que se ha sostenido en los últimos días. Además, hay jornadas donde no se han producido registros de personas contagiadas con la temida variante Delta. Es de un 4,3% el porcentaje de ocupación de las llamadas camas críticas y un número que supera los 2 millones de personas, es lo que se ha anunciado, que ya están vacunadas con las dos dosis de vacunas contra el COVID-19. Desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba, reportamos para el informativo Farco.